La fidelidad de Dios permanece aunque nosotros seamos infieles. Él nunca cambia, nosotros sí. El Señor siempre es el mismo en poder, en majestad y en autoridad. Nosotros no somos siempre iguales. Tenemos días buenos y otros malos, días de tranquilidad y otros de dura lucha. Con Dios no sucede eso, pues Él es estable, fiel a cada instante, por los siglos de los siglos. Escucha con mucha atención esta oración a Dios es fiel. Si quieres pedirle algo en especial, focalízate en eso que tanto quieres. Y si deseas reforzar aún más tu petición, escríbelo debajo en los comentarios. Cuando los demás te defrauden, cuando muchos te abandonen, cuando pienses que estás solo, mira hacia arriba, Dios siempre te será fiel. Hoy le doy gracias a Dios porque respiro, camino, veo, hablo y porque me regala un día más de vida. Tengo fe en Jesús porque sin buscarlo, Él me encontró. Lo vi cuando cerré mis ojos y abrí mi corazón. Confía y duerme en paz, sabiendo que Dios tiene todos tus asuntos en sus manos. Hoy me levanté, estoy vivo, estoy sano. Tengo todo un día por delante para vivir y soñar. Gracias a ti, Señor. Hoy comienzo mi día en paz, porque tengo el mejor proveedor, al más grande libertador y al mejor pastor, que se ocupa de mí y no me olvida ni me traiciona nunca. Jesús, mi Salvador. La fe en Dios hace de tu peor día el primero de una nueva etapa, mucho mejor. Cuando Dios ocupa el primer lugar en tu vida, todas las piezas restantes de tu vida encajan alrededor de Él, en un orden perfecto. La frase más humilde que puedo decir es que sin Dios no soy nada, pero la más poderosa es que con Él lo puedo todo. Dios es el que salva, Dios es el que cura. Tan solo tenemos que creer en Él para comenzar a recibir sus bendiciones. Cuando estoy en problemas o cuando soy feliz, miro al cielo, porque de allá proviene todo lo que tengo y todo lo que quiero. La llave que abre la puerta a la bendición de Dios se llama fe, y el único que te conduce al cielo es Jesucristo. El Señor es mi respuesta en la necesidad, mi refugio en la tormenta, mi consuelo en la tristeza, mi fortaleza en la debilidad. Si aún no tienes a Dios en tu corazón, te falta todo. Tengo fe porque los sueños de Dios son mejores que los míos. El mundo está lleno de gente y de errores. Ama a la gente y perdona sus errores, de la misma forma que lo hace Jesús con nosotros. Apaga la ira y calma tu mente. Solo entonces podremos escuchar lo que Dios nos está diciendo. Carácter es tener la madurez de decir me equivoqué, valor para decir perdón y la capacidad para poder decir te perdono. Las pruebas te hacen fuerte, las penas te hacen humano, los fracasos te hacen humilde y en todo momento, aunque creas que no, Dios se mantiene a tu lado. El Señor no se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Con Dios no siempre se gana, pero nunca se pierde. Hacer lo correcto ante Dios, no lo que es más fácil, pero sí lo que te llevará a ser feliz. Los no de los hombres a veces son los sí de Dios. A veces nos aferramos al pasado sin saber que Dios en el futuro nos tiene preparado algo mucho mejor. Dios cambia las cosas. Casi siempre lo mejor de tu vida llegará después del peor error de tu vida. Aprovecha este día para perdonar, para sonreír, para amar, para ser feliz, para darle gracias a Dios por estar contigo siempre. Ni tus peores enemigos pueden hacerte tanto daño como tus propios pensamientos. Hay gente que te critica no porque le caes mal, sino porque no entienden por qué le has caído tan bien a Dios. Ignóralos y sigue adelante. No te preocupes tanto por las arrugas de tu cara. Atiende las de tu alma. Esas sí matan. Cuando Dios te permita llegar a la cima, no lo hace para que te quedes ahí. Lo hace para que desde lo alto puedas ver cuál será tu siguiente meta y conquistarla. Cuando hacemos una cosa mal, no queremos que se entere nadie, pues tampoco cuando hagamos una cosa buena debe de enterarse nadie. Recuérdalo. Cuando creas en ti mismo, otros lo harán. Cuando otros vean que Dios cree en ti, muchos creerán en Él. Amar al prójimo es el mayor desafío de los cristianos, porque eso incluye a quien te juzga, quien habla mal de ti, te odia y a quien te persigue. No solamente es necesario tener la grandeza de reconocer los errores, sino la inteligencia para sacarles provechos y la disciplina para corregirlos. Si tú no te quieres mover, no esperes a que Dios te empuje. Es mejor improvisar con Dios que planificar sin Él. Declara hoy: tengo lo mejor de Dios, porque a Él le he dado lo mejor de mí. Si vas a sufrir, que sea por amor y no por error. Por error duele el doble. Dios te ha dado más de lo que tú le has dado y tiene mucho más para darte que lo que tú le puedes pedir. Algunas veces Dios nos mete en aguas turbulentas, no para ahogarnos, sino para limpiarnos. Cambia el rencor por el perdón, el miedo por la fe, el odio por el amor, el ayer por el hoy. El dinero hace personas ricas, el conocimiento hace personas sabias, pero la humildad hace grandes personas. Señor, sin ti nada soy, por ti soy lo que soy, y gracias a ti soy lo que soy. Gracias, Dios, por todo lo que me has dado. Gracias por no soltar mi mano y mantener a tu lado contra vientos y marea. Amén. Amén. Amén. Nos quedaremos unos segundos contemplando aquello que precisamos en los próximos días. Pon toda tu intención, visualízalo como ya realizado. Pon toda tu fe en tu petición. Libera todos tus pensamientos. Relájate, relaja cada músculo de tu cuerpo. Siente la presencia de Dios, está contigo. Tan solo confía. Si esta oración te ha gustado, por favor dale un pulgar arriba y compártela. No olvides de suscribirte al canal y recibirás cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.